te sigo queriendo, y a pesar de todo, ay, me tienes sufriendo. Escucha mi Mayel, eso es para ti, eres tan hermosa, que me encanto en ti. Que me encanto en ti, que me encanto en ti, que me encanto en ti. Ay, Maye querida, ten compasión, cúrame esta herida, sí. Espera.